Yusa va. Hey, ¿cómo te estás? Que vengo con si con sa. Hey, vacilando. Yo le traigo bien caliente que mi gente. Bum, bum, bum, bum, bata. Bum, bum, bum, bum, bata. Llegamos a bien relajado, con este estilo bien riquito. Y nosotros los cubanos, oye, te lo repito, con este estilo bien riquito. Y nosotros los cubanos. Escuchando el Get the Funky Rhythm and the Rap Cubano, oye, atacando la rumba house aplastante, ha, caliente baby, que te coge la corriente, los 20, la ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila con mi gutara, por aquí, por allá, baila con mi gutara, por aquí, por allá, baila con mi gutara. ¡Para acá!